Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Rioja, soy de la provincia de Jujuy y coordino el proyecto Red de Voces. A ver, ¿cuál es la expectativa del encuentro? Es poder conocer un montón de otras experiencias, poder compartir, poder aprender, como siempre, y poder contar qué es lo que venimos haciendo en el interior. Clarín sigue existiendo, TN se ve en todos los parajes, en todos los puestos, la multiplicidad de voces se hace muy difícil, la posibilidad de nuevos medios a partir de la modificación se hace suma difícil, si ya era difícil con la ley funcionando y con pocas políticas en cuanto al fomento, ahora la verdad es que se hace doblemente difícil, pero bueno, la cuestión será organizarnos y seguir planteando que nada, nosotros existimos, nuestra voz vale y tenemos que hacernos presentes en la cotidianidad.